Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo. Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Bueno, bienvenidos, bienvenidas aquí a Radio Almenara. Estamos en el programa de los Orcos, hoy día 13 de enero de 2025 y aquí en Radio Almenara, Tetuán, Madrid. Bueno, y tenemos un programa, vamos a hacer un programa corto sobre distintos aspectos. Primero tenemos aquí a Enrique, y que viene de Caracas, de Venezuela, que ha estado para la asunción del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, y a Cecilia, que nos también viene en representación de nuestra Argentina soberana, y nos va a contar tanto de actividades como de eventos y temas organizativos, sobre todo respecto a un tema respecto a Ecuador. Si podéis dar un saludo corto y pasamos a comentar los temas. Vale. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Bueno, soy Enrique y la verdad que estuve estos 4 días no solamente al tema de la asunción del presidente Maduro, sino al Festival Internacional de Resistencia Antifascista, que había 2.000 delegados de todo el mundo occidental y oriental. Y en ese aspecto emocionante, porque fue un hecho histórico, ambos, porque por primera vez se pone en primer plano que cómo parar esa derecha que avanza a nivel electoral en algunos casos y en otros casos a nivel de gran violencia. En el caso concreto, digamos, del grupo de invitados internacionales, el viaje fue desde Madrid, donde se reunieron de toda Europa, y viajaron desde Alemania, de Francia, de Portugal, de Bélgica, de otros países más, y desde Madrid partimos hacia allá directamente en un charter. Llegamos allá y, bueno, fuimos a hoteles repartidos. La sensación de seguridad y de alegría popular fue generalizada. La hiperactividad de programática que teníamos, la verdad que nos agotaba un poco, porque después de viajar 9 horas, más 4 horas aquí en Madrid para llegar al aeropuerto, porque tienes que ir 3 horas antes, y allá 2 horas para que salir del aeropuerto, para llegar a tu hotel, te tiras 15 horas, y aparte una hora después que llegues ya tienes que ir a concentraciones que hay de actos importantísimos, porque todo fue, digamos, uno detrás de otro: movimiento antiimperialista, en contra de explotación, por la paz, por la no agresión, la libertad, la sanidad, el combate contra la pobreza a nivel de Venezuela, estoy hablando. En ningún caso vimos absolutamente nada de nada en que hubiera violencia de ningún tipo, incluso ni violencia de insultos de parte de los partidarios de Maduro, que en esa avenida del Palacio de Miraflores, que es una avenida muy ancha, yo no alcanzaba a ver el final de la concentración. Entonces, presumo que tiene que haber por lo menos 700, 800 mil manifestantes que se fueron congregando, pero también se congregaron en muchos otros lugares de toda Venezuela para participar de esa alegría y de ese placer de tener un presidente que va a ser presidente por tercera vez del año 2025 al 2031 y promete profundizar el socialismo, profundizar la democracia y esencialmente todo en paz, sin violencia, sin tiros, sin nada que sea opresivo, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Enrique. Canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Ahora seguiremos haciéndote preguntas para que nos vayas contando esos pormenores que hemos hablado antes en la trastienda. Bueno, Cecilia, coméntanos un poco las cosas que hay pendientes. Bueno, primero quería contar que estuvimos el otro día en un encuentro de mujeres ecuatorianas, porque el 9 de febrero hay elecciones en Ecuador. Entonces, bueno, pues la candidata, que es Luisa González de Revolución Ciudadana, tiene bastantes posibilidades y la verdad que sería maravilloso que Ecuador volviera a la senda de progreso que representó Rafael Correa. Y una cosa que quería comentar, porque es increíble, estaba la candidata a la representación de migrantes en la Asamblea Ecuatoriana. Es decir, durante los gobiernos de Rafael Correa se hizo una modificación en la Constitución por la cual se incorporó representación de los ecuatorianos en el exterior en el Congreso de Diputados. Hay 8 representantes de los ecuatorianos en el exterior. Entonces, los votan, por supuesto, los ecuatorianos en el exterior. Entonces, estuvimos con Narcisa Soria Valencia, que es la candidata de Revolución Ciudadana. Y, bueno, fue un encuentro muy, muy, muy agradable, muy bonito. Un desayuno ecuatoriano curiosísimo, porque nos pusieron una cosa que llaman el bolón, que es plátano con queso y chicharrones y huevo frito y ensaladita de cebolla y carnecita con salsa, en fin, con un café riquísimo de filtro, pero como medio litro de café más o menos. Yo les digo, pero esto lo desayunáis cada día, y me dice, no, bueno, los domingos sobre todo, a veces a diario no, porque hacer esa bola que está frita, o sea, es todo un trabajo que tampoco se lo pueden permitir, que tienen que trabajar. Bueno, el asunto es que también había mujeres colombianas, también estaba Perú, representado Perú, Colombia, Bolivia, las argentinas, los ecuatorianos, así que realmente constituimos ahí mismo la red latinoamericana europea de mujeres. Es el embrión que por el cual vamos a trabajar muy, muy activamente, con lo cual, bueno, pues seguimos, como ven, construyendo la patria grande. Estuvimos en Venezuela como Argentina Soberana, que Enrique nos representó, y Hilda, y también aquí con los ecuatorianos, ¿no? Pero bueno, luego también quería comentar que el 1 de febrero se va a hacer un acto, los ecuatorianos van a hacer un acto de apoyo, ¿no?, a la candidata de Revolución Ciudadana, también estaremos allí. Pero antes que eso, el 22 de enero, nosotros como Argentina Soberana estamos organizando una concentración frente a la Embajada Argentina bajo el lema "Ni un paso atrás, las políticas de memoria no se tocan". Es decir, que tenemos una profunda preocupación por todas las políticas regresivas respecto a las cuestiones de memoria, verdad y justicia, que en los que Argentina realmente era como el faro mundial en ese tema, y estamos yendo para atrás de una manera tremenda. Se están desfinanciando todo tipo de programas, se están cerrando distintas instancias donde se tenía archivado toda la investigación realizada por CONADEP. También están en peligro toda la base de datos genética para la recuperación de los nietos, no se le da absolutamente ninguna financiación para la búsqueda de nietos, y lo curioso es que en este contexto se encontró al nieto 138, es decir, que ahí siguen las abuelas y las madres luchando. Lo que pasa es que tenemos que agarrar ese testigo, porque las madres y las abuelas ya están, la verdad, que muy mayores, y es impresionante cómo resisten a pesar de la edad que tienen, ¿no? Entonces, se está despidiendo a toda la gente que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos, se ha cerrado la ESMA, es decir, sinceramente, tenemos que mostrar un poco al mundo esto que está ocurriendo en Argentina y denunciarlo. Por eso hacemos esa concentración y vamos a hacer una llamada a todas las compañeras y compañeros latinoamericanos y españoles antifascistas para que nos acompañen ese día en esa concentración frente a la Embajada Argentina, 22 de enero a las 18 horas. Bueno, comentar también que estuvimos en una reunión de aquí de la plataforma antifascista, ¿no? Y que va a haber una actividad conjunta para el día 4 de febrero que estamos barajando. Formamos parte como Argentina Soberana, la primera internacional antifascista se reunió en Caracas hace tiempo, ahora se ha vuelto a reunir, que nos va a comentar Enrique, en qué consistió. Y antes de eso, bueno, sí que me gustaría, Enrique, que me comentases un poco lo que has vivido del contacto con la gente, que nos contases cuáles son esos encuentros con la gente que pueden ser muy interesantes. Viene tu cueca de luya, jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero. Canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canto. Perfecto. Sí, quería comentar, por ejemplo, en los pocos tiempos que no teníamos lo que uno puede llamar actividad programada en un lugar gigantesco que se llama La Carlota. Ellos le llaman La Carpa, pero no es una carpa, es un lugar que debe tener 100 metros de largo y entran 3.000 personas, todas sentaditas, etcétera, que se hicieron actos, incluso estuvo Maduro para despedirse de los delegados internacionales en lo que uno puede llamar en plan familiar, porque vino con zapatillas, sin, por supuesto, su banda de presidente, en camisa, con su mujer y su hijo, que debe tener 10 años, 11 o 9 por ahí, ¿no? En plan, casi como una reunión familiar, pero con 3.000 3.000 delegados de toda Europa. Pero volviendo a lo que me preguntabas, nosotros partemos un poco la calle, si he tomado café en algunos lugares, y escuchamos incluso gente que no había votado a Maduro, pero que dice, bueno, en este país han pasado muchos presidentes que yo tampoco he votado y sin embargo sigo viviendo en Venezuela, porque mi país donde yo nací, mis montañas, en el caso de Caracas, o mis lagos, o mi gente, o mis familiares que siguen viviendo aquí. Entonces yo no me voy por nada del mundo de mi país. Y eso que en el caso este, yo concretamente... Todos que hablé con ellos, no le he votado porque no me gusta, listo. La mayoría de la gente que he hablado sí está de acuerdo, a nivel de calle estoy hablando, ¿no? No de la gran manifestación, que evidentemente si había 700.000 personas eran porque estaban de acuerdo con Maduro, ¿no? Hablo en un bar, incluso en un caso, dos custodios policiales que dijeron que yo uno dijo, yo me abstuve de votar, de civil, ¿no? Porque había mucho control policial para que no hubiera provocaciones terroristas realmente, ¿no? Porque se hablaba de, digamos, de mercenarios que habían entrado para matar gente y provocar conmoción o incluso matar a alguno de que se oponen a como provocación, que es bastante frecuente que la derecha pueda tirar piedras contra la policía para luego poder reprimir más. Eso pasa en Argentina, ha pasado aquí, pasa en muchos lados. Entonces, en ese aspecto, incluso un comentario concreto, dice, pregunto sobre valores, que mira, me dice uno, aquí la gasolina está en 0,30, 0,40 céntimos de dólar el litro. Por supuesto, los coches no lo tienen todo el mundo, motos hay muchas más, ¿no? Pero es muy barata. La electricidad está subvencionada casi al 90%. O sea, pagamos una miseria. Y aparte, como este gobierno había hecho varios millones de viviendas para los que no tenían vivienda adecuada o razonable, casi todos tienen aire acondicionado. Una tragedia, entre comillas, es que en la calle hacía 30 grados de calor y uno entraba en cualquier lugar cerrado y hacía frío, porque todo el mundo tiene encendido su aire acondicionado. Y no se corta la corriente, no sé cómo se corta en algunos otros países por uso excesivo de aparatos de combustión de eléctrica, ¿no? En ese aspecto, la sanidad es gratuita. La educación es gratuita, incluso la universitaria, o sea que evidentemente eso suma a lo que no cobra como sueldo, es evidente, el transporte es muy barato, en fin, que tenemos un país que yo entiendo por qué había cientos de miles de personas aplaudiendo y gritando Nico, no, que siga Nico por Nicolás Maduro, para que siga adelante con el proyecto de profundizar el socialismo, y lo dijo textualmente. También dijo, entre otras cosas, que había un grupo de argentinos peronista con sus banderas, gritando cosas sobre Perón, y el presidente Maduro, cuando le tocó responder, dijo, yo también soy un soldado de Perón, y lo manifestó en voz alta, porque lamentablemente en Europa el peronismo, a veces la izquierda no entiende el peronismo y piensa que el peronismo es medio fascistoide, cosa que es falso. Que falso. Entonces, de repente, ahí había una alegría generalizada y falta de violencia, un control evidentemente importante a nivel del Estado y organización. Organizar miles de comidas, porque nos daban en las concentraciones, nos daban, cuando estábamos ahí, cajas con comida cerradas, hechas evidentemente industrialmente, ¿no? Para que nadie tuviera que volver a su hotel donde estaba para comer. O sea, eso implica una organización sumamente importante, sumamente importante. Vale, muy interesante. También quería comentarte cómo viste, porque siempre el famoso el famoso cuadro de los medios de comunicación de mostrarte que hay ausencia de alimento, ausencia, lo famoso de que había ausencia de papel higiénico. ¿Cómo viste el comercio? Lo que se está hablando es que Venezuela vuelve a subir después de todo el bloqueo y todas las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto. Venezuela se ha rearmado, digamos, rearmado económicamente, y a pesar de su dependencia de años, de su historia con respecto al petróleo, ha solventado ese bloqueo mediante poner a producir de todo en la nación. Cuéntanos un poco, ¿cómo has visto esos negocios? ¿Te has acercado? Sí, sí, yo me he acercado a no grandes hipermercados al estilo europeo, pero sí mercados que tenían 30 metros de ancho de entrada y 60 metros de profundidad. Y veías frutas, veías comida, veías carne, veías todo lo que ves en cualquier lugar europeo, o a veces de Latinoamérica también, por supuesto, pero no veías lo que uno puede llamar escasez. No la veía. ¿Productos elaborados? Elaborados también. Nosotros compramos galletas elaboradas y fraccionadas, envasadas, para traernos en el vuelo. También compramos chocolate y café de allá, lo compramos en un hipermercado cualquiera, o unas cajitas de, no sé, 10 centímetros por 20 centímetros que tenían de pasas, uvas pasas, chocolate, de todo lo que se te ocurre que puedes comprar porque te gusta y es rico, pero compramos que tienen acceso cualquier persona, cualquier venezolano. No es que era una tienda para extranjeros que pagan todo en dólares, no es así. Entonces, eso no lo hemos visto, nadie se quejaba de la alimentación, nadie. Volvemos a lo mismo de antes, se está armando a nivel mundial, pero aparte yo quería señalar algo, antes de salir de aquí de Madrid para allá, algunas voces, da igual familiares o no, no eran familia, pero fue gente conocida, pero no tienes un poco de temor porque todo el mundo habla de atentados en Venezuela y tirábamos y dije, mira, nosotros no tenemos temor, hemos pasado muchas, pero creemos que vamos con un nivel de seguridad importante. Entonces yo le digo a una de estas personas, mira, ¿por qué no le preguntas a tu ordenador, a Siri es la que habla del ordenador, qué nivel de seguridad hay en Caracas? Textual, ¿no? Y la respuesta de Siri decía que en Caracas es un lugar muy violento donde asesinan y matan gente. Espera, un poquitito. Entonces yo le digo a esta persona, por favor, pregúntale a Siri qué pasa en Nueva York, qué nivel de seguridad. Y dijo exactamente lo contrario, eso de Nueva York, que es una ciudad, digamos, tranquila, con mucha seguridad, o sea que está todo montaje, hay todo un montaje y manipulación de todos los medios para convencer a la gente del tema ese. Enrique, hay una parte de la izquierda que también cuestiona a Venezuela, ¿no? Y sobre todo por la historia esta de las actas. Entonces, si nos podés contar un poquito cómo se ve ese tema desde allí. Claro, desde ahí. El hecho objetivo, que son más de 30.000 actas, que evidentemente la Comisión Electoral determinó, hizo un acta final en la cual contabiliza todas las actas y ganó Maduro por el porcentaje que ganó, ¿no? Que no muestre las actas, pero no se puede mostrar 30.000 actas. Es como pedir ir a un pueblo de 30.000 personas y que todo el mundo vaya y presente en un lugar determinado sus 30.000 DNI. Absurdo, no tiene ni pie ni cabeza eso. Sí está abierto a que comisión de los partidos políticos o jurídicos o entidades evidentemente que tengan representatividad pidan controlar las actas, eso lo hay, y no lo han hecho porque evidentemente es un montaje de que hubo fraude. Esa es la realidad, es un montaje que hubo fraude. Sí, yo vi bueno, una he visto en estos días el día 10 la asunción de Maduro a través de Telesur, a través de otra televisión también venezolana, y una entrevista al asesor Monedero. Y yo creo que el punto está en el tema de las actas, en que sí se publican las actas, las tiene lo que es el... Hay seis poderes, creo que son seis poderes autónomos, ¿no? Como entre ellos está el electoral, el poder electoral. Y el poder electoral es quien tiene las actas y sí que dijo cuál era el resultado cuando ya era irreversible. También hubo un ataque cibernético y a su vez está el tema de que se acudió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo pidió que todas las partes, porque todo el mundo tiene, todos los partidos tienen los comprobantes que se les da a cada uno de los partidos. No es, está el partido de Maduro, estaba el partido de la oposición, de Edmundo González, pero habían otros partidos políticos también de oposición que sí que acudieron a esa reunión llamada por el Tribunal Supremo y se podía corroborar allí. No, lo que sobre todo que no hay que acudir a otra instancia internacional porque en primer lugar no existe, ¿no? No hay una instancia que sea neutra a nivel internacional y cuando han habido posiciones, creo que lo comentabas tú, Enrique, posiciones, dudas acerca, por ejemplo, del proceso electoral norteamericano por parte de Trump, que dijo que Biden había hecho trampa, no hubo petición de actas, no hubo revisión de nada. Se le pide a Venezuela cosas que en ningún otro país se pide cuando hay una institucionalidad venezolana. Una institucionalidad venezolana con poderes que tienen a los que se puede acudir si uno tiene dudas acerca del proceso y se debe y Edmundo, que es el que se negó a admitir, ya venía negándose a admitir el que tenía que resolver en caso de duda sería el tribunal el poder electoral, lo desconocía ya desde el principio y que solo iban a admitir el resultado de sus propias actas, o sea, que las iban a falsificar, ¿no? Porque eso que han colgado por allí no es comprobable. Hay unos poderes en una democracia y se debe acudir a ellos. ¿Algún otro comentario? Sí, un comentario anecdótico con el tema de la paz. Él reitera, por supuesto, reitera que no van a permitir la intromisión extranjera en Venezuela en ningún caso, por las buenas o por las malas, negociando o por las malas si quiere entrar por las malas. O sea, el pueblo venezolano está preparado para la paz, que es lo que le interesa, pero no van a permitir ningún otro tipo de presión que no sea pacífica y hablada. No lo van a permitir. Y aparte, señalando ese tema, que aparte estaba conocido por toda la gente, estaba hablado por toda la gente, y el tema anecdótico, dos concentraciones, una más, 2,000-3,000 que antes de la principal, se enfrentan, quiere decir que iban en dirección opuesta, uno apoyando al candidato de la oposición, que eran no sé, no más de 200, 300, y el otro eran 1,500 apoyando a Maduro, y se pararon y salieron dos delegados, uno a hablar de un lado y otro del otro lado, y el delegado de la oposición tenía miedo que los atacaran, tenía miedo, y evidentemente tendría miedo real, y el representante de la manifestación de apoyo a Maduro, dije, no, ningún venezolano se tiene que arrodillar, nosotros queremos paz, no queremos que gritos sí de apoyo, pero no violencia, entonces vamos a seguir nuestro camino y ustedes siguen el suyo, y se cruzaron uno al lado de otro sin tirar piedras, sin insultarse, uno gritaba una cosa y otro gritaba otra cosa. uno apoyando a Maduro y otro apoyando al otro. Y eso es lo que pretende Nicolás Maduro, que todo el proceso de profundización del socialismo se realice en paz y que aumente la producción para que no haya hambre, para que haya educación, para que haya sanidad y el pueblo venezolano tenga la vida que se merece. Dentro de los vídeos que nos mandaron, vimos que, ¿cómo se llama? Estaba Gilda, tú, Enrique, subido a la plataforma, ¿y quién más estaba? Jessica Barraza. Estaba Jessica Barraza, que a su vez también estaba en la, justamente en el festival este antifascista desde hace más tiempo. Fue la otra cuando se inauguró hace un mes y medio o dos meses por ahí. Estaba también ella. A ella le vi bailar, pero a vosotros os vi más quietos. No, lo que pasa es que en el lugar que estábamos nosotros no podíamos bailar porque era toda una construcción de madera sólida, pero éramos tantos, aunque yo estaba sentado, no podías bailar ahí. En cambio ella pudo bailar, pero después luego ya no podía bailar porque había 4 personas por metro cuadrado. Y en 4 personas por metro cuadrado lo único que puedes hacer es respirar si te alcanza. Bueno, muy bien. Nos manda ella un comentario, o sea, para una reflexión sobre todo sobre el tema de la del acoso mediático, sobre todo a través de las redes sociales, que puede ser interesante que lo escuchéis. Entonces, aprovechando esto, quería leer un texto generado por el influencer Michelo. Es un comunicador digital que hace unos años se incorporó a la política y a la denuncia, sobre todo principalmente, del gobierno de Milei en Argentina y a contrarrestar las fake news que realizan sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Vamos a leer parte del texto porque creo que contiene bastante información que a los que no estamos tan familiarizados simplemente lo utilizamos, por ahí nos falta tener algunos conceptos y prestar atención a algunas cuestiones. El texto dice así: la combinación de la inteligencia artificial y las redes sociales ha transformado significativamente la conducta humana, la comunicación política y la propagación de noticias falsas. Las redes sociales, potenciadas por algoritmos de inteligencia artificial, propagan con máxima rapidez una gran cantidad de noticias falsas, las cuales, si no se desmienten de inmediato, entran como balas e impactan en el consciente colectivo como si fueran verdad. De hecho, está demostrado que las fake news se propagan mucho más rápido que las noticias de verdad. En el campo virtual es fundamental salir a desmentir cualquier fake news, mostrando la realidad desde un video. Por ejemplo, en el último ataque comunicacional perpetrado por los influencers de Miami, en donde querían mostrar que Venezuela era un absoluto caos, los videos de las calles con la gente caminando, yendo a trabajar, tomándose el bus y mostrando absoluta normalidad, fue una manera de contrarrestar en parte todo ese ataque de fake news. Cuanto más rápido y más masivo sea esa respuesta, mayor es la capacidad de contrarrestar el ataque. Thank you. Y bueno, y nos vamos a ir despidiendo, ya es muy, muy tarde, y hacemos una ronda de despedidas. Bueno, aquí se despide Darío Barboza, aquí de conductor de Los Orcos. Los Orcos, el programa podcast que hacemos aquí, activistas, militantes de Argentina Soberana. Sí, yo soy Enrique Borcel, que también, por supuesto, estoy en Los Orcos, en Argentina Soberana, y fui a Venezuela en nombre también de Argentina Soberana, yo e Hilda, que fuimos juntos, y me despido porque no nos callarán, y no nos callarán, y nuestra voz no será apagada de ninguna forma. Bueno, yo me despido, Cecilia Denis, presidenta de Argentina Soberana, y bueno, pues nada, aquí seguimos construyendo la patria grande por Venezuela, por Ecuador y por nuestra querida y maltrecha República Argentina. No nos olvidemos de concentrarnos el 22 de enero frente a la embajada. Nos vemos el próximo 27 en el próximo programa de Los Orcos. Un beso grande a todos nuestros oyentes. Nos habla Pedro Saborido para Los Orcos Podcast. Los Orcos es un nombre que, como muchas cosas, muchos nombres de muchas cosas, muchos apodos, y muchas ideas, y muchas formas de expresarnos, es una respuesta en este caso a Macri, ¿no? Y muchas veces tomamos algo del adversario y lo hacemos identidad, ¿no? Como cuando el hincha de San Lorenzo se dice cuervo, bueno, o el hincha de Huracán se dice quemero, o el hincha de Boca, Bostero, de River, Gallina. Es decir, se llaman a sí mismos como los quiso, con algo, con una palabra, con un nombre que los quiso despreciar el adversario. Así que bueno, si uno incorpora casi la idea de que está contra algo ahí, ya incorporado al adversario, ya lo tiene dentro para ir también ir contra él.